bastante. De tu moral no dudaba ninguno y el tiempo me demostró que fallaste. De tu moral no dudaba ninguno y el tiempo me demostró que fallaste. Ahora sí compadezco a aquel amigo que una situación parecía viviera igualita. Ahora sí compadezco a aquel amigo que una situación parecía viviera. De verdad que yo hubiera preferido ay verlo todo desde la barbera. Ay. Ay, ver los toros desde la barrera, de verdad que yo hubiera preferido. Ay, yo te quise mucho, yo no lo niego, bastante te quise, no voy a negar. Yo te quise mucho, yo no lo niego, bastante te quise, no voy a negar. Pero tu amor se volvió traicionero, duele pero te tengo que dejar. Por ley. Pero tu amor se volvió traicionero, duele pero te tengo que dejar. Duele pero te tengo que dejar. Tu amor se me volvió traicionero. Solamente me consuela mi canto y el sano consejo de mi mamá. Solamente me consuela mi canto y el sano consejo de mi mamá. Yo seguiré siendo el mismo muchacho y tú criticada en la sociedad. Criticada en la sociedad, yo seguiré siendo el mismo muchacho. ¡Ay! Yo te quise mucho, yo no lo niego, bastante te quise, no voy a negar. ¡Ay! Yo te quise mucho, yo no lo niego, bastante te quise, no voy a negar. Pero tu amor se volvió traicionero, duele pero te tengo que dejar. Pero tu amor se volvió traicionero, duele pero te tengo que dejar. Duele pero te tengo que dejar, tu amor se me volvió traicionero. ¡Padre Fabián Galván! ¡Chagua lo está esperando!